No sé si te acordás, yo te voy a ayudar a acordar radiofónicamente, ella vino a contarnos acá la situación que le tocó vivir como trabajante de Aguas Rionegrinas, donde ella empezó a tener una situación de persecución hacia su tarea porque había publicado en Facebook lo que entendía era publicable porque era su perfil personal. Entonces vos en Facebook podés poner lo que sentís, lo que pensás, es una red social en la cual podés expresarte libremente y entendés que nada tiene que afectar a tu desarrollo laboral si vos haces bien las cosas. Bueno, parece que esto no fue así. En Aguas Rionegrinas no le gustaba los posteos que iba haciendo ella, sobre todo un posteo fundamental que nos contó ella, que hizo como un quiebre en la relación, que ahí alguno le preguntó, no le gustó al gerente lo que posteaste y todo, y se empezó a dar una situación de vaciamiento del área donde estaba ella, pero un falso vaciamiento, porque parece que han tomado otra gente en Aguas. Lo cierto es que la terminaron echando. Traté de sintetizarlo, Cicela, como para... Así se cumplió. Es raro, fue fuerte. ¿Cómo se puede? ¿Cómo puede estar una persona que no tiene trabajo ahora, en esta situación? Hubo audiencias en la Secretaría de Trabajo, hubo dos audiencias, una en la cual hubo una parte ausente y hubo otra parte que sí. Bueno, cuando habías venido por primera vez ya tenías no solamente sensaciones, sino que alguno de los compañeros que estaba dentro te había dicho... Vi tu telegrama de despido. Sí, así. Ya tenías el dato. Y algún compañero te dice, che, sí, me parece que acá está el telegrama, estoy viendo que te echaron. Exacto, sí, sí. Y así es. Definitivamente recibí mi telegrama de despido. Y hubo dos conciliaciones. A ninguna se presentó el CIPSA, que es el sindicato. A la primera se presentó un abogado por Aguas y confirmó que estaba despedida, que era una decisión de la gerencia que no se iba... a volver para atrás. Es un despido sin causa. Es un despido sin causa. O sea que es un despido de plata completa que vamos a pagar todos los vecinos. Así es un despido sin causa. No creo que haya otro despido sin causa en ARSA, o por lo menos no en esta gestión, lo que ya es bastante extraño y no es una práctica habitual, menos de una empresa del Estado, que despida sin causa, más allá de poder tener sus facultades, no se hace habitualmente. Por eso también es que UPCN hizo el comunicado de prensa, porque volvieron a otra conciliación y directamente no se presentó nadie, solamente UPCN. Qué barro. A la nueva conciliación. Así que bueno, por eso sacó el comunicado UPCN, porque suponiendo que iban a ir y tal vez se podía volver a plantear el tema, pero bueno, no fue posible. Bueno, a uno le cruzan un montón de sensaciones. ¿Tuviste cuánto tiempo ahí trabajando en esos contratos del Estado que también... dejan bastante que desear esa forma de relacionarse con los trabajadores? Y sí, lo que pasa es que hace esto, entre otras cosas, que corta el contrato como si nada, exacto, como si no hubiera familia ni vida. Exacto. Yo tuve una pasantía un año y cuatro meses y después ya estuve contratada con un contrato de la ley de contrato de trabajo y hasta casi cinco años. ¿Cinco años con contratos, esos contratos que se van renovando? No, este es un contrato de tiempo indeterminado, es como de cualquier sociedad anónima. Pero, como vos pensás que trabajás para el Estado, no estás suponiendo que es posible que te despidas sin causa. Aparte tenemos un convenio colectivo que tiene un procedimiento para el despido y demás, que obviamente no se cumplió. ¿Fuiste a trabajar aún en días que capaz que ahora pensándolo antes no tendrías que haber ido? Digo, porque vos decís, viste que a veces uno le pone el cuerpo más de lo que... Sí, siempre. Y ahora que lo ves así siempre, que está despedido. Enferma o... Sí, sí. Sí, porque sobre todo por tus compañeros, porque los otros también van y sobre todo, bueno, en la tesorería había un clima muy, muy de que no se puede dejar en banda, porque es un área que todos los días es muy dinámico, todos los días tienes una actividad necesaria y no podés faltar porque te ves la cabeza. Gisela, ¿vos recurriste a algún gremio? ¿Estás afiliada a algún gremio? Estoy afiliada a UPCN y ellos fueron los que... A ellos recurrí cuando sentí todo lo de la persecución. Y bueno, ellos fueron los que pidieron la conciliación a la Secretaría de Trabajo y los que se están moviendo. La verdad que no me puedo quejar de UPCN. Y ahora hicieron el comunicado, por lo que esto se hizo mucho más masivo. Me llamó gente, mucha gente que no sabía. Me hablé con empleados de Aguas de otros servicios, de otras ciudades, y que también, que dicen... ¿La misma modalidad? Digamos, si no le caes bien al gerente, te echa. Incluso, sintéticamente. Sí. Exactamente. La vez pasada que estuviste acá, después que te fuiste, empezaron a llamar también de casos similares y que también tenían miedo, ¿viste? De hablar. Lo mismo que me dicen todos, es miedo de hablar. No solo el gerente, sino que de alguna manera el CITSA, que es el sindicato, tiene ciertas maneras de comportarse con la gente. Y eso también da miedo. Va, a mí me pasó, o sea, yo recibí una llamada de la secretaria gremial que te termina como amenazando, si lo querés decir, a lo que ella obviamente va a decir que no, pero es una amenaza porque ella está en una situación y en un lugar en el que uno que es un empleado más no está. Entonces sí representa una amenaza cuando te llaman. Por más que ella entienda que no lo es una amenaza. ¿Seguís pensando, y en realidad no pensando, sino que elementos tenés de que todo se, diría uno en el barrio, se pudrió cuando publicaste en Facebook lo que publicaste? Sí, creo que fue como la gota que rebalsó el vaso, sí. Fue mi la publicación de que estaba denunciado penalmente el presidente de Aguas, sí. Algo que tomabas de un medio de comunicación de la zona del Alto Valle. Creo que de la zona andina. La denuncia es de General Roca. Ajá. Es de General Roca, pero me parece que el portal era de Bariloche, si no me equivoco. Y sí, para mí fue eso lo que pudrió el rancho, digamos, de alguna manera. Y en ese reposteo, vos cargaste tinta, dijimos, sí, esta es la jareta que tenemos, nada. Vos sos solo reposteo. Exacto. Así es. Tu nombre y el link, y nada más. Exactamente. La verdad, por los que llamaron, por lo que vos vas siguiendo también, lo que uno entiende es que los que están en Aguas es porque o agachan la cabeza o establecen relaciones de amistades aún sin tener las ganas de tenerlas, esa sensación, ¿no? Sí, da esa sensación. Sobre todo hay mucha gente que tiene miedo, entonces como vos no querés nadie que perder el trabajo, obviamente, menos en una sociedad actual en la que no vas a conseguir trabajo fácilmente, la gente prefiere callarse la boca, básicamente, que justamente no es como algo que me caracteriza mucho, entonces no estaría dentro de la gente que se callaría la boca. Y hay mucha gente que prefiere, listo, vas, trabajás y te vas a tu casa y no te podés, hoy no sabes con quién te podés relacionar. Qué pena. ¿Cuántas materias te quedan de abogacía? 5. Listo, a meterse en la abogacía, con Tutti. Y sí, no queda otra. Nada, te lo digo así para... De alguna manera todos los cambios siempre son positivos, que eso es la única manera, ¿no? Yo ya pasé por todas las etapas, por la etapa que estuve re mal, por que quería matar a todo el mundo, por todas, y ya estoy en la aceptación de que es así, es mi situación actual, y la tengo que ver como es, además de que tengo un compañero que me super apoya, porque si no también sería más difícil. Muy importante, sí, mi familia, mi compañero, es lo más importante. ¿Tuviste el apoyo de tus ex compañeros y compañeras de trabajo? No, pero privado sí. Sí. Pero nadie se anima a hablar públicamente, obviamente, ni a contar si les pasa lo mismo y demás. Y no lo juzgo, porque la verdad que... Y a veces esto, es no difícil. De cuidar el abuelito, entonces, no, y yo estaba como enojada, porque digo, salgo yo, soy la que se está comiendo el garrón porque le está pasando todo. Claro, en el café escuchaba, o en el mate escuchaba que todos decían esto, y no puede ser, esto no puede ser. Exacto. Salgo yo a decir algo y todos los que están atrás dicen, hola, sí, qué lindo que está. No pasa nada, exacto. Pero después dije, cada uno está en la posición que está y tendrá que cuidar su puesto, su familia, y entonces no me enojo con nadie, porque no sé si sería al revés, si a otro hubiese pasado... Si yo también saldría a respaldarlo por miedo a perder el trabajo. Entonces, es la que le toca a cada uno. A mí hoy me toca esta. Y la voy a seguir hasta la muerte, sobre todo por mi hija, porque mi hija no se tiene que callar la boca porque le pase esto. Así que como también tiene que aprender ella de esto, hasta el final. ¿Cuánto tiene? O sea, casi 3. Ya, va entendiendo mucho. Tiene que entender todo, exacto. No, claro, te ha visto seguramente y percibe, los nenes perciben todo. Exactamente. ¿Cambia esto? ¿Me vuelvo un poquito ahí a detener? Digo, ¿va a ser abogada laboral ahora? Parece que sí. ¿Sí? ¿Te interesó? O sea, que, cuando vas a estudiar, lo que menos te gusta es lo que vas a terminar haciendo. Y siempre, nunca me gustó laboral. Y ahora viendo toda esta situación, decís, mirá la cantidad de injusticias que hay. Exactamente, y porque, por suerte... Encontrar gente en el camino, entre eso algunos abogados que se dedican a lo laboral, que tienen otro espíritu, más allá de ser abogados, que te llevan a querer también hacer cosas. ¿Leíste o escuchaste la semana pasada al presidente que está en contra del juicio laboral? Sí, como eso, no podía ser de otra manera. Claro, eso te envalentonó más, digamos. Más. Como no podía ser de otra manera, viendo de un empresario, exactamente. No podía ser de otra manera que no va a estar de acuerdo con los juicios laborales. Con el curro de los juicios laborales, ¿no? Dijo, sí, claro. Como los de derechos humanos y todo lo demás, que también parecen curros y no derechos. Yo me quedo, y ayúdame, Gisela, con dos cosas. Una, me da tristeza por esta situación de condiciones poco dignas de trabajo para aquellos que tienen que agacharse ante cualquier decisión que se tome, que es lo que entiendo yo de lo que así es. Se va viendo. Y por otro lado, bueno, me quedo con el medio vaso lleno de que te veo fortalecida por los llamados que recibiste, por la solidaridad que vas recibiendo y porque por una familia que te contiene. Exactamente, que no es poco. Sí, sí. No sé, me quedo con eso. Es así. Por suerte sí, puedo decir que de todo se sale, digamos. Y cuando vos te das cuenta que no dependés de solamente de eso, de ese trabajo y de eso que no es tu vida, es cuando te das cuenta que podés hacer más. Y podés hacerlo para que el otro no le pase, que también es un motor, digamos. Porque a mí ya me pasó. Yo ya está. Yo ahora, digamos, si tengo que plantearme la situación, no hay posibilidades, yo por lo menos entiendo, que se vuela para atrás. Por más que UPCN y como sindicato trata de lograr que me reincorporen, yo la verdad que no creo que se dé la situación. Tendré que iniciar mis acciones legales, lo que corresponda, pero también para que a otro no le pase después. O sea, que esto marque que no le pase a otro, digamos, de alguna manera. Y ojalá también sirva para aquel que está escuchando, que en este caso está también sin laburo, a buscar ahí en las familias fortalezas que seguramente las tienen también, porque uno cuando está sin laburo es cuando se da cuenta de la verdadera familia. Y bueno, a seguir con esperanza intacta de ver por dónde se puede buscar también el parar la olla, que no es poco. Así es. Gisela, gracias por venir. No, gracias a ustedes por escuchar, como siempre. Lo habías contado acá, lo habías escuchado acá en Radio Encuentro, la situación, todo, y queríamos, estábamos al tanto. También sabemos que estos, así como se dan estos despidos de manera poco claras y arbitrarios, también se va incorporando gente, es un funcionar ahí de acuerdo a lo que el gerente parece quiere o no quiere, dentro de lo que es Aguas, con plata, una parte del Estado, o sea, con plata que sale de tus impuestos. Así que para que lo vayas dimensionando también.